Che, Tevele, ¿qué te parece si vamos a tomar un cinsano? ¿Cómo la ves? Dale. Con un poco de hielo, Dale. ¿eh? Pará, ¿qué es eso? Ah, viste, la copa de mi abuelita, una No, grosa. no. Esto que está acá, mirá. Ah, ese es el archivo de Oral y Público. ¿Pero cómo el archivo de Oral y Público? ¿No te das cuenta lo que significa eso? ¿Qué? Es nuestra chance de no laburar durante todo el verano. Jacobe, tenés razón, sos un genio. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 295 de Oral y Público, el primero del año 2017. ¿Alguien podría decir por qué numeramos un programa que va a contener material de archivo de Oral y Público? Y bueno, justamente por eso, porque para nosotros no es poca cosa estar haciendo este programa desde octubre del 2010 y que se haya generado un archivo que nos permite hacer programas como el de hoy, por ejemplo. Lo que decidimos hacer es tomar la megacausa de la ESMA y este tercer tramo que suponíamos iba a terminar en el año 2016, pero que evidentemente va a terminar en el año 2017. Algunas de las razones de las demoras las vas a encontrar en los testimonios que vamos a desempolvar del archivo de Oral y Público. Y vamos a comenzar justamente con una entrevista que realizamos el 27 de septiembre del año 2012 en la emisión número 104 de Oral y Público. Estábamos en los preliminares, en las audiencias preliminares, antes del comienzo del tercer tramo de la ESMA. Estamos hablando de septiembre del 2012 y estamos comenzando ahora el 2017, es decir que estamos por llegar a los 5 años de juicio en este tercer tramo de la mega causa ESMA. Quien habla es Elizabeth Gómez Alcorta, que quizás ahora se te hace reconocible porque es una de las abogadas de Milagro Sala en las causas que tiene en Jujuy, pero en aquel momento charlábamos con ella para que nos pusiera en números la mega causa de la ESMA, no porque pensemos que las personas son números o que los casos o que las víctimas son números, sino porque ayudaba a ver la dimensión de lo que ella misma denominaba ahí, y nosotros tomamos desde ese momento, el juicio más grande de la historia jurídica de la República Argentina. La escuchamos a Elizabeth Gómez Alcorta relatando cómo fueron esas audiencias preliminares entre las partes para ponerse de acuerdo en un juicio que está por cumplir los 5 años de audiencias. Archivo Oral y Público. Para charlar sobre el juicio de la ESMA que se viene, en su segunda parte, es que la convocamos a Elizabeth Gómez Alcorta, que es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Elizabeth, bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. El juicio que va a empezar, si todo sale bien, el 25 de octubre próximo, va a ser el juicio más grande de toda la historia judicial de la Argentina. Sí. Uh-huh. Es un juicio que va a tener, se van a investigar, digamos, se van a juzgar 796 casos, es decir, 796 víctimas y 67 imputados. Pensemos, por ejemplo, no sé, el juicio de las juntas militares, que es uno de los más grandes,

de los 80 casos, casi la mitad no han sido, de cerca de las 90 fotos que yo aporté, sí. Casi la mitad no ha sido tenido en cuenta. Digamos. La mitad no pasó por ningún juicio. O sea, imaginemos que si en la causa de la ESMA, que están identificados, que están sus rostros, que fueron fotografiados adentro, vos aportás esta prueba y no pasaron por el juicio, imaginemos lo que puede pasar en otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde ni siquiera está ese caudal de prueba que vos aportaste. Y me imagino. Imagínate que haciendo un cálculo, debe haber cerca de 2.000 personas que han estado involucradas directamente en la Policía Federal, en el Servicio Penitenciario, en la Prefectura, en Gendarmería, en el Ejército, en la Armada, en la Aeronáutica, que no han sido nombrados nunca. Cerca de 2.000 personas que han participado activamente. Uh-huh. Se ha intentado, lógicamente, los jueces tienen su tiempo, ¿no? Sin duda que tienen sus tiempos. Este audio que escuchábamos recién con Víctor Basterra fue durante la emisión número 266 de Oral y Público, el 9 de junio del año 2016. El 10 de diciembre del 2015, en el programa número 247, escuchamos parte del alegato de la fiscal Mercedes Soiza Reilly, que hizo un alegato que duró 5 meses y 3 días. Utilizó 108 horas para pedir condenas contra los genocidas. Vamos a escuchar un segmento del último día, del cierre del alegato, que ya es parte de la historia de los derechos humanos en la Argentina. Archivo oral y público. Los militares ejercieron a través de los medios de comunicación acción psicológica. Ellos necesitaron el apoyo de los medios para deformar la verdad y mostrar a un enemigo inescrupuloso. Ellos controlaron los medios de comunicación, pero además, cada uno de los representantes de estos emporios periodísticos se ayornaron, adaptaron, manipularon, encubrieron y deformaron la información que era diseminada a la comunidad nacional e internacional. Lo informado tuvo impacto directo en estos hechos, falseando una verdad, la verdad de lo que había realmente ocurrido. Pero además tuvo un impacto directo en cada una de las familias que obtenía una información inexacta de lo que había sucedido con su ser querido. Señores jueces, es hora de reparar, es hora de decir la verdad. Es hora de que se haga el esfuerzo más tangible para remediar el daño que las víctimas han sufrido. Ustedes y nosotros sabemos lo que representa una sentencia judicial y más lo que representa una sentencia judicial recaída en un proceso como este, el juicio más grande de la historia judicial argentina. Una sentencia como un acto declarativo de certeza en un proceso donde con todas las garantías constitucionales que hacen a la defensa en juicio, acreditamos cada uno de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. También sabemos que las primeras versiones de la historia fueron dadas en las crónicas periodísticas influenciadas por la información que brindaban las Fuerzas Armadas. Y también sabemos que esas crónicas presentaban a las víctimas como delincuentes. Estos medios manipularon la información, mintieron sobre lo ocurrido con las víctimas que forman parte del objeto procesal de este juicio. Víctimas que capturadas o asesinadas de manera ilegal ingresaban en el perverso sistema represivo. El diario Clarín, el diario La Nación, La Razón, Crónica, La Prensa, La Opinión, las revistas Para Ti y Gente fueron los medios que difundieron información falsa. Recordemos el emblemático caso de Telma Jara de Cabezas, secuestrada por los miembros del grupo de tareas de la ESMA el 30 de abril de 1979 y forzada durante su cautiverio a brindar entrevistas gráficas. Los fines, negar su propia desaparición, desprestigiar desprestigiar a los organismos de derechos humanos que reclamaban por ella y por el resto de las víctimas desaparecidas. Estas notas periodísticas, como las que estoy sosteniendo, estuvieron dirigidas a poner en duda las detenciones ilegales. También tenemos el caso de los jóvenes Enrique Juárez y Marcelo Cervinio, quienes fueron asesinados en un operativo efectuado por los miembros del grupo de tareas de la ESMA y sus cuerpos nunca fueron restituidos a sus familiares. El diario Clarín, del 14 de diciembre de 1976, los menciona como parte de un grupo de 7 cabecitas deliciosos. La misma noticia se registra en el diario Crónica, como están viendo en pantalla. Marcelo Daniel Curlat, también víctima del accionar del grupo de tareas de la ESMA, fue herido en un operativo llevado al campo de concentración, donde fue atormentado y murió en manos de sus captores. Días más tarde, otros jóvenes, Lidia Zunino, Luis del Pech, María Elvira Moto, Jorge Llanes, Federico Ibáñez, fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA. La prensa escrita también falsearía la información sobre lo ocurrido. Con solo leer las crónicas del diario La Prensa, fechado el 11 de diciembre de 1976, se los menciona como subversivos, terroristas, sediciosos, extremistas. Además, los artículos publicados en el diario Clarín del 14 de diciembre de 1976, el artículo publicado en el diario Crónica el 14 de diciembre del 76, el publicado en el diario La Opinión el 11 de diciembre del mismo año y el publicado en el diario La Nación el 11 de diciembre de 1976, todos dan cuenta de los hechos del mismo modo. Los hechos que damnificaron al diputado Miguel Zavala Rodríguez, también asesinado por el grupo de tareas de la ESMA, fueron informados en la prensa, concretamente en el diario Clarín el 26 de diciembre del 76, como abatimiento de 16 subversivos, incluidos el exdiputado nacional Zavala Rodríguez. La Nación también dio cuenta de los mismos sucesos. El emblemático caso de Norma Estela Rostito, secuestrada como miembro del grupo de tareas de la ESMA por los aquí imputados, llevada al campo de concentración el 2 de diciembre de 1976, permaneciendo secuestrada alrededor de 2 años para finalmente ser asesinada por el grupo de tareas de la ESMA. Esa fue la verdad de lo ocurrido, pero esa no fue la información que dieron los medios de comunicación. El diario Clarín dio cuenta del abatimiento de una cabecilla de la subversión. El diario La Nación, el 4 de diciembre del 76, la calificó de extremista. La revista Gente, el 23 de febrero de 1977, no solo menciona a Norma Rostito, sino también va a mencionar a otras víctimas y va a ser tapa del diario Gente, donde hace saber que desde el 24 de marzo al 2 de diciembre de 1976, las Fuerzas Armadas habían asesinado a más de 600 guerrilleros. El caso de Wenceslao Eduardo Caballero, también en las notas periodísticas del diario La Razón, se publica un enfrentamiento con delincuentes subversivos, con sediciosos. El caso de Armando Grande, también en el tratado en el diario La Nación del 19 de noviembre de 1976, donde informan a través del comando del segundo cuerpo del ejército que se impartió la detención de personas sospechosas resultando abatidos delincuentes subversivos. En este operativo y en este juicio se ha probado que Grande fue trasladado a la Escuela de Mecánica de la Armada para ser interrogado y más tarde ser desaparecido. El caso de Juan Julio Roque, también asesinado por los miembros del grupo de tareas de la ESMA en un mega operativo, fue informado en los medios de prensa, pero no con la verdad, una vez más falseando la verdad de lo ocurrido. En una de las frases de las crónicas del diario Clarín se consigna una vez más las mentiras que se pretendieron instalar. En ella puede leerse: la victoria final está próxima. El éxito de las fuerzas legales es el fruto del decidido apoyo de la población. Estos hechos lo demuestran. Así habrá paz. dando cuenta del mega operativo donde resultó la muerte de Juan Julio Roque Clarín. 5 de junio de 1977, 30 de mayo de 1977. El caso del médico Gustavo Grigera también trajo aparejada repercusión en los medios de prensa. Allí se titula en el diario La Prensa, 19 de julio del 77, un procedimiento antisubversivo en el hospital italiano. El diario Clarín, detuvieron subversivos, también califican al doctor Grigera como una víctima extremista, como una persona extremista. Pero eso no era todo. También se metieron con las madres y con sus hijos. El caso del menor Juan Pablo Moyano, el hijo de Elba Altamirano y Edgardo Moyano, también fue puesto en los medios de comunicación. El día que Elba es secuestrada por los miembros del grupo de tareas, como lo hemos acreditado en este juicio, su hijo estaba en el domicilio junto a su madre, junto a varios también menores de edad, hijos de compañeros militantes. El 17 de enero de 1978, el diario Crónica informó en una nota periodística el drama de un niño solo, cómo pudo perderse. Y allí daba cuenta de la aparición de un niño en solitario de un año y medio en las inmediaciones de la calle Italia, el 4200 en Munro. Claro está, la Crónica omitió decir que la madre del menor fue abordada por los miembros del grupo de tareas de la ESMA, golpeada, maniatada y trasladada a un campo de exterminio para ser desaparecida. Escuchamos en este juicio el relato de un vecino, Santiago Riancho, que nos contó que un sábado, cuando llegó a su casa, su esposa tenía dos nenes, una nena y un nenito. Entonces le preguntó, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos chicos? Y ella le contestó, hubo una redada de los militares, se llevaron a la señora y me dejaron a mí, a los chicos. El vecino se dirigió a la comisaría de Villa Martel y allí la policía, argumentando no tener información, lo mandó al juez de menores. El juez de menores tuvo la idea que mandaría a esa familia a los diarios y a los medios gráficos para que tomaran nota y publicaran las fotos de los chicos. Veamos entonces qué dijo Riancho cuando llegaron los medios de comunicación a su casa. Fueron el diario Clarín y los reporteros gráficos del diario La Nación. Se negaron a publicar lo que había ocurrido con Elba Altamirano, con su hijo y con el resto de los menores que estaban allí con la familia que los habían dejado las Fuerzas Armadas. Se negaron a consignar que Elba había sido secuestrada. Se lo dijeron directamente al testigo Riancho. Cuando llegaron los reporteros de Crónica, le dijeron textual, mire, esto no se puede publicar. Vamos a decir que usted los encontró en la vereda y punto. Le sacamos una foto y así lo publicamos en el diario Crónica. ¿Cómo pudo perderse?, se preguntaba el diario para aquel entonces. El testigo fue claro. La información brindada en los medios gráficos era una vez más falsa. Pero eso no es todo. También en los casos de los familiares de la iglesia de Santa Cruz, el diario Clarín, con fecha 18 de diciembre de 1977, informaba que las religiosas francesas habían sido secuestradas por la subversión. Pero la desfachatez vino del diario La Nación, el 15 de diciembre de 1977, en una crónica titulada Vivas y con buena salud, dando cuenta que las monjas francesas estaban vivas y con buena salud. Los hechos que damnificaron a la familia Elgáname, Abgiman, Brotman, Jagger, víctimas del accionar del grupo de tareas de la ESMA, también fueron informadas en los medios gráficos de otro modo. Tildadas, lástima que no lo podemos ver en pantalla por el problema que tenemos en esta sala, pero tildadas de extremistas, peligrosas para la sociedad. Los diarios La Nación del 8 de septiembre del 78, el diario La Razón de la misma fecha y también el diario Clarín. los hechos que damnificaron al joven José María Salgado, que como ha quedado acreditado, sabemos que la víctima fue secuestrada y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada. 2 meses después, su cadáver apareció acribillado en la vía pública. Los medios de prensa los indicaban como autor de un atentado sedicioso, extremista, delincuente y subversivo. Diario La Opinión, 4 de junio del 77. Clarín, 4 de junio del 77. La prensa, misma fecha. Y para finalizar, porque son demasiados los casos donde la prensa dio cuenta de la falsedad de lo que estaba ocurriendo y se vivía en la época, queremos destacar el caso de Fernando Diego Menéndez, víctima de este juicio, también asesinado por los miembros del grupo de tarea. Sus padres fueron obligados por los asesinos de su hijo a narrar que había sido un delincuente y también que había sido abatido casi justificadamente por las fuerzas legales. Solo así los miembros del grupo de tareas le entregarían el cuerpo de su hijo asesinado para que pudiera dar cristiana sepultura. Bajo la coacción, la carta fue publicada en el diario La Nación el 24 de diciembre de 1978. Estas crónicas presentan a las víctimas como delincuentes, a las madres abandonando a sus hijos, a las víctimas negando su cautiverio ilegal, a los padres coaccionados para que pudieran dar cristiana sepultura a un hijo. Relatan una historia muy distinta de lo que se ha probado en este juicio. Los medios gráficos otorgaron a estas mentiras importantes espacios. Eso es lo que se debe rectificar. Ahora se le debe dar espacio a la verdad. El Estado argentino y ustedes, señores jueces, tienen la obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero también deben reparar el daño que aparejaron las falsas informaciones dentro de la prensa. El derecho de las víctimas a que se rectifique la información falsa vertida sobre ellas y el derecho de las familias a una reparación integral de los daños causados. El derecho a la verdad, la justicia, pero también la reparación y las garantías de no repetición se encuentran consagrados en instrumentos internacionales de raigambre constitucional, pero sobre todo fueron receptados también por jueces argentinos en pronunciamientos judiciales. Así lo han sostenido a nivel nacional los jueces que dictaron veredicto el 25 de noviembre de este año, hace muy poquito tiempo, en la ciudad de Bahía Blanca, ante un pedido de los fiscales Media y Palazzani, disponiendo al diario local La Nueva la rectificación de las publicaciones efectuadas durante el terrorismo de Estado. El último audio que vamos a escuchar en la jornada de hoy de Oral y Público es también de ese mismo día, del programa 247, del 10 de diciembre del año 2015, porque después de haber escuchado un tramo más extenso del que vos acabas de escuchar del final del alegato, charlamos con quien entonces era la fiscal de la causa ESMA, Mercedes Soiza Reilly. Soiza Reilly se apartó de la causa, lo explicamos en algunos de los últimos programas del año pasado, después de sufrir una denuncia bastante parecida a la del juez Rosansky en La Plata, y ella decidió apartarse para no enturbiar la continuidad del juicio que está en las instancias de los alegatos de las partes que representan a los acusados. Con este audio nos vamos acercando al cierre de la emisión de hoy. Archivo oral y público. Nuestra tarea durante todo el juicio fue muy activa desde el Ministerio Público Fiscal. Desde el primer día tuvimos la tarea de ponernos al hombro lo que fue este juicio más grande de la historia, y entonces frente a esto nuestro trabajo la verdad que fue muy intenso, y yo creo que tuvo que ver con el cierre, con esta intensidad que le pusimos desde el primer día, que lleva casi 3 años, ¿no? Este juicio, primero en la preparación de lo que era toda la tarea de preparar el juicio con muy poquito tiempo, porque nosotros fuimos nombrados 20 días antes de tomar el juicio, es estudiar toda la causa, que esto es lo que nos llevó más tiempo, estudiar las pruebas y demás, y también preparar para poder justamente preguntar a los testigos, conocer los casos, meternos en la historia de lo que había sido la Escuela de Mecánica armada más profundamente en las estructuras y demás. Ayer con Fer decíamos que seguramente te habrás ido a dormir muy pipona, ¿no? Porque la verdad es que fue muy emocionante haber presenciado el agradecimiento de los familiares y los aplausos que recibiste, ¿no? Fue enorme la ovación, ¿no? Sí, yo lo primero que un poco también para, que, como vos decís, Eugenia, quería agradecerle a todos los sobrevivientes, en especial, algunos que estuvieron muy presentes siempre acompañando al Ministerio Público Fiscal, también a los familiares, uh-huh. Que los familiares no solo hicieron el aguante de volver a declarar nuevamente en un juicio como este, sino también después presenciarlo desde la sala de audiencias, porque nosotros tuvimos las salas de juicio siempre con mucha cantidad de público, y el público, que como yo un poco lo dije y honré a lo que fueron los estudiantes que nos acompañaron, también está la parte y el afecto de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas que nos acompañaron en todos estos largos años. Y sí, la ovación y los aplausos, y la verdad que fue una emoción enorme. Yo los tendría que aplaudir a ellos por lo que pasaron, por lo que vivieron, porque el Estado nunca les dio respuesta. Y bueno, desde mi humilde participación, espero que al menos, como yo dije, si bien la justicia llegó tardíamente, lo cierto que nosotros estamos para poder representar a las víctimas, que esto fue lo más importante. Uh-huh. Fue impresionante, la verdad que sí, ¿no? Ahora sigo, me meto en los medios para ver, y el amor de la gente que me sigue poniendo los agradecimientos a mí, no, yo como a lo mejor la cara más visible, pero con un equipo atrás que también trabajó conmigo, que estoy sumamente agradecida, un compañero de trabajo, Facundo Latorre, que además son los nombres más invisibilizados a veces, pero la verdad que trabajó a la par y merece el reconocimiento. Todos los chicos, pero tal vez Facundo es el que más reconocimiento merece por haber trabajado día y noche en lo que fue el armado de este juicio y poder llegar al alegato de esta manera. ¿Estaba por allí Abel Córdoba también? Estaba Abel. Abel se incorporó con nosotros, es un maravilloso fiscal. La verdad que estoy muy contenta también que nos pueda acompañar y que represente al Ministerio Público Fiscal. Él ya viene de causas de derechos humanos, pero también de violencia institucional, con una actuación ejemplar en las causas de violencia institucional. Y él también ahora nos va a acompañar porque Guillermo Friele fue nombrado juez y nos va a dejar el 14 en la jura, el lunes. Jura en la Cámara de Casación, ahí en Comodoro Py, que también están todos invitados. Y bueno, y no me podía quedar sola, entonces Abel viene a acompañarnos ahora en la acusación. También tuvo un rol activo, porque nos colaboró en lo que es lo dogmático, analizar los tipos penales. Me imaginaba también que la experiencia que trae de la causa de Bahía Blanca y del aporte, entre comillas, de la nueva provincia a la represión desde la comunicación debe haber influido también en esta parte central de tu alegato final, que fue la cuestión de los medios. Sí, específicamente también José Nevia y Miguel Palazzani, que quiero agradecerles porque nosotros trabajamos con Armada y la verdad que trabajamos como un equipo que nos comunicábamos bastantes cosas desde la documentación que encontrábamos. La verdad que fue trabajar con ellos también fue maravilloso. Y esto sí, obviamente extraído un poco de lo que había pedido la Fiscalía en su momento y después lo que los jueces también receptaron positivamente. Entonces, claro, Nosotros quisimos también trasladarlo a la ESMA, pero veíamos que acá había emporios periodísticos que siguen teniendo la hegemonía de los medios, que todos conocemos, Clarín, La Nación, eran estos los diarios. La Nueva también tuvo un rol muy importante en la dictadura militar, de hecho están siendo juzgados sus titulares, pero lo cierto que acá también merecía ser destacado este tema, y aparte porque la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos también nos acompañaba con estas medidas de reparación, que se llaman estas medidas de satisfacción, este dar a conocer a la sociedad cómo fueron realmente los hechos. Teníamos todo a favor. Digo, vamos a ver qué pasa con estos jueces, cómo receptan este pedido, pero creo que a nivel nacional e internacional tenemos antecedentes. Dos cositas más. Una que tiene que ver con los medios, porque vos decías que entraste a fijarte en los medios. Yo entiendo que te habrás fijado en las redes sociales. Nosotros recién googleamos la noticia para ver si los medios la habían tomado. Vimos las notas que salieron ayer de Infojus, de fiscales.gov, dos medios que en realidad son del Estado. Bueno, seguramente en algún otro momento Página 12 publicará algo, porque Alejandro Nadal estaba allí. Hoy no publicaron nada. Y la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando del juicio más grande de la historia. A mí me llama la atención que los medios al otro día, por más que haya cambio de mando presidencial hoy, no hayan publicado, aunque sea un ampliaremos, ¿no? Sí. Yo creo que esto, los medios, para mí, o la lectura que hago, es como un castigo al gobierno saliente. Es decir, se asociaron los derechos humanos con el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, y entonces, frente a esto, parecía que si ellos hablaban de los derechos humanos se le daba propaganda al gobierno. Yo siento que fue esto y aparte, por supuesto, medios que convalidaron la dictadura hoy tenían que salir a decir acá hay crímenes de lesa humanidad, acá hay delitos, acá la justicia está probando que existieron delitos, cuando ellos fueron los primeros en sacar noticias a favor del régimen. Es decir, tenía esta doble... doble negatividad que tomaban los medios de prensa. Llegamos al final de la emisión 295 de Oral y Público. Quizá retomemos en algún otro momento el tercer tramo de la mega causa de la ESMA, porque tiene un valor simbólico realmente interesante. Pero nos vamos a encontrar la próxima semana en este programa en el que hemos trabajado Pablo Giacobbe en la edición de los audios del archivo, Natacha Bianchi en la edición final y yo, Fernando Tevele, en la conducción de este programa especial que tendrá su continuidad la semana entrante. Oral y Público no se toma descanso, esto no es un descanso, es simplemente recorrer el archivo para saber dónde estamos parados. Chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.